de junio y mañana, 20 de junio, aniversario de la creación de la enseña patria, y una, digamos, concretamente en lo que hace a la creación, hay una persona que realmente luchó por Argentina, por concretamente la liberación del país, y también el creador de la bandera. Y para hablar de este tema, más allá de su papel político que juega como diputado provincial, lo tenemos a Carlos del Frade, que es una persona que, historiador, él también habla concretamente mucho de Belgrano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gustazo. Bueno, ¿qué significa Belgrano, Carlos? En primer lugar, lo que hay que aclarar es esto que vos recién presentabas. Mañana no es el día de la creación de la bandera, ¡apa!, sino que el verdadero día de la creación de la bandera es el 27 de febrero. 27, claro, de febrero, sobre las barrancas, 112, claro, sobre las barrancas. Sí. Sobre las barrancas del, sí, Paraná, sí, en una de las baterías en donde Belgrano pone una palabra prohibida para el triunvirato en aquel momento, que era la palabra independencia. Bueno, sé que no quería saber nada con la ley de la independencia, por eso le prohíbe esa palabra, y por eso después le hace un juicio a Belgrano por crear la bandera. Lo que mañana se conmemora, por eso no es un día de celebración en realidad, es la muerte en soledad, no, y en la pobreza, sí, de Belgrano, que fue condenado a morir en la pobreza y en la soledad, porque su idea de la revolución no era solamente liberarse los españoles, sino igualar y darle ciudadanía a todas las personas, por más pobres que éstas sean. Y eso fue imperdonable para Buenos Aires, por un lado, y para los señores feudales de los que después se iban a constituir como provincias en la Argentina. Por eso, en Tucumán, cuando gana la batalla, lo declaran padre de la patria los grandes hacendados tucumanos, pero después, 7 años después, lo meten preso con grilletes en las piernas porque había osado, junto a Güemes, declarar lo que se llamaba el fuero gaucho, en donde se le daba ciudadanía y plenitud de derechos a las personas humildes del campo, que habitualmente eran explotados por esos grandes hacendados. Belgrano en realidad termina muriéndose en la pobreza como consecuencia de esa política revolucionaria, que termina siendo, después, con la falsificación de la historia, la idea de que su muerte en realidad es el día de la bandera, cuando, y insisto, es la fecha en donde la condena política de los que no querían profundizar la revolución lo terminan censurando a un tipo extraordinario, una de las mentes más brillantes de Hispanoamérica, porque era el segundo promedio de la Universidad de Valladolid en 500 años y terminó muriéndose muy joven, apenas había cumplido los 50 años. Carlos, lo que significó en su momento que él, por empezar, no era militar. Tengamos claro que el abogado... No lo era. Claro, no lo era en realidad. No lo era, por eso. Era un tipo que era abogado, insisto, uno de los más brillantes de lo que era el mundo hispanoamericano en aquel momento. Con 24 años lo nombran presidente del Colegio de Abogados y de Ciencias Económicas de Salamanca, que todavía hasta el día de hoy supervive un viejo refrán en donde nuestras madres nos decían que lo que Natura no da, Salamanca no presta, porque Salamanca era algo así como el sinónimo de lo que significaba la cultura y la educación. Belgrano era a los 24 años nada menos que el presidente de ese centro de estudio. Y después lo nombran, cuando llega acá, consulado del Virreinato del Río de la Plata, lo que hoy sería un cargo de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales, tiene 25 años, y sin embargo deja todo de lado, primero para pelear contra los ingleses, y después para inventar un país que redacta junto a su amigo Mariano Moreno el plan político de la revolución, lo que se llama el plan revolucionario, el plan de lo que significaba el programa de la Revolución de Mayo, el plan de operaciones. Y termina después yendo a él a comunicar esta idea de la revolución, no siendo militar, y leyendo todos los libros que podía a su alcance. Tanto es así que San Martín después dice que termina siendo el mejor de todos, por todo lo que sabía, por todo lo que había estudiado y por todo lo que puso en práctica en distintas batallas, con disime suerte, que va dando a lo largo de este territorio que desconocía y que él definía como un territorio indiferente y enemigo de Buenos Aires, el cual Buenos Aires también despreciaba, y por eso termina Belgrano siendo un tipo que pelea contra esa Buenos Aires que lo termina marginando. No. Y fundamentalmente, teniendo en cuenta que él venía de una familia, digamos, económicamente, digamos, bien acomodada. Y termina... Acomodada, exactamente. Sí. Venía de esa... un tipo que te venía de esa familia. Por eso es tan maravilloso que se desprenda de todo, porque estaba absolutamente enamorado de tres grandes palabras, que era revolución, independencia e igualdad. La cuestión de la igualdad para Belgrano era fundamental. No podía concebir una idea de revolución sin igualar las condiciones existenciales. Por eso su primer gran documento político es el Reglamento de los Pueblos Originarios en diciembre de 1810. Ni se enseña eso en las escuelas, pero es maravilloso porque ahí dice que el Estado debe garantizar la igualdad, la distribución de la tierra, la educación para la gente que tenga menos de 18 años y el trabajo para los que tengan más de 18 años. Y como si fuera poco, dice que hay que pensar en las nuevas generaciones y por lo tanto hay que cuidar los árboles, hay que cuidar los montes y los bosques. Algo realmente maravilloso, sí, en un documento que hoy es absolutamente desconocido por el pueblo argentino. Digamos que en su situación de militar es enviado por los porteños a reconquistar lo que significaba Paraguay, no aceptaba fundamentalmente lo que significaba el nuevo reinato, no aceptó la independencia de la parte concretamente que va a ser nuestro país, y se sentía independiente, no tenía nada que ver con Buenos Aires, fundamentalmente con los porteños, y lo mandan a concretamente con el ejército del Paraguay, que fue un poco un tema que obviamente, pierde la batalla allí en Paraguay y tiene que volver nuevamente a Argentina, ¿no? Sí, es una de las tantas idas que tiene Belgrano por distintos lugares, pero lo cierto es que era un hombre que pensaba en clave de América Latina, por eso él va a decir que lo mejor que nos podía pasar es una unidad latinoamericana con el descendiente de un rey inca, en aquel momento uno de los hijos de Tupac Amaru que estaba vivo, pero con un congreso latinoamericano. Era muy muy linda la idea que tenía Belgrano, que después generalmente también fue ninguneada desde la historia contada siempre por Buenos Aires, pero era la unidad de patria grande. Por eso Paraguay, lo que después va a ser el Alto Perú, conocido como Bolivia, Chile mismo, estaba en la idea de Belgrano como una gran integración económica, política, social, cultural, que hasta el día de hoy sigue estando vigente por las necesidades que tenemos en América del Sur, y más que nada con gobiernos como los que estamos hoy teniendo, en donde lo que más les importa es responder a los intereses de las multinacionales que a las necesidades populares. Claro. Él muere en la pobreza y fundamentalmente en lo que hace, lo atiende, un poco lo que se conoce, que cuando lo atiende un médico le paga con un reloj concretamente, ¿no? Con lo único que ¿cómo? Tenía. Que digamos, muere en la pobreza, que lo atiende un médico y no tiene con qué pagarle concretamente. Claro, él no tiene con qué pagarle, le termina pagando con la incrustación de oro que tenía en una de sus dentaduras y con un pedazo de mármol de uno de los muebles que tiene, porque efectivamente todo aquello que tenía que ver con su cuna de oro se había perdido, nada más y nada menos que en pagarle a la muchachada que lo seguía como modesto primer ejército expedicionario, no solamente al Paraguay, sino también al norte, con lo cual quema todo su cuestión individual en pos de un proyecto colectivo que hoy también indispensablemente hay que recuperar. Más allá que no era militar, tuvo estrategia perfecta de lo que hace fundamentalmente y digamos, enfrentando, sí, sí, a ejércitos poderosos que habían peleado con Napoleón, concretamente, y los derrota, ¿no? Realmente el reconocimiento de lo que hace a batallas famosas, ¿no? Sí, él hace dos batallas excepcionales, como son Tucumán y Salta, por eso San Martín termina diciendo es el mejor de nosotros, e incluso en las que pierden Vicafuji y Ayohuman, demuestra una increíble vitalidad y voluntad para defender a sus propios hombres. Él se pone en medio de lo que va a ser la matanza, especialmente en Ayohuma, y termina él tomando la bandera para que no se siga la masacre de su propio compañero. Tiene una enorme valentía personal, pero además un gran compromiso con una causa que él siempre dice la entienden muy pocos. Somos realmente pocos los que entendemos lo que estamos intentando hacer. Por eso los verdaderos padres de la patria son los soldados que nos siguen, que aún sin saber leer y escribir, están todos por unidad que ni siquiera llegan a comprender. Es una carta maravillosa que escribe su gran amigo Martín Miguel de Güemes, cartas que nosotros siempre decimos deberían ser de lectura obligatoria en las primarias y las secundarias de todo el país, no solamente de la provincia de Santa Fe. Justamente, en comparancia, digamos, lo que hace a su origen, Güemes también era de familia poderosa y también se volcó a la lucha y también termina, digamos, un poco, digamos, perseguido por el poder porteño también, ¿no? Directamente la muerte de Güemes. Sí, lo que acabamos de decir, Belgrano termina siendo perseguido por el poder político de los grandes terratenientes de lo que después van a ser las provincias argentinas y también por una manera de concebir la idea del país nuevo que tenía Buenos Aires siempre en relaciones carnales con el imperio de entonces, que en aquel momento era Gran Bretaña. Claro. Carlos, bueno, realmente queríamos recordarlo a Belgrano a través de su palabra, y lo saco y vuelvo al tema que le compete a usted en este momento, que es el tema político. Fue aprobada en diputado la comisión que va a tratar... No, nosotros votamos en contra, sí, y no por eso justamente, sí. Por eso reconocimiento a usted y a Pablo Oliver, que fueron los únicos dos que votaron en contra. Junto con Claudia Balaguer, nuestro bloque del Frente Amplio por la Soberanía, votamos en contra y por lo tanto no participamos de esta comisión, que lo único que intenta, al igual que el gobierno nacional, es reducir el déficit y a costa de reducir derechos, y estamos totalmente en contra de eso. Esto un poco nos lleva directamente 40 días para analizar, y uno ve la perspectiva fundamentalmente. Nosotros pertenecemos a una caja municipal, que si cae la caja de la provincia automáticamente también va a caer la caja municipal. Vemos que, por ejemplo, ya hay toda una... digamos, se ha demonizado lo que significa la caja, que la deuda es espeluznante, que hay que hacer algo, que esto, y lo escuchamos. Sí, no, pero no es espeluznante la deuda es manejable. Además, la nación le debe a la provincia cerca de 700.000 millones de pesos. Se pueden acomodar los números si existiera voluntad política para hacerlo, pero como la cuestión es plantear siempre esta cuestión del déficit cero, como lamentablemente hace no solamente Milei sino también Cularo, se quieren reducir costos para la provincia, se quieren, incluso ya algunos hablan de aumentar la edad jubilatoria, aumentar lo que se aporta en las cajas provinciales, realmente una cuestión que hoy la provincia no debería tener esa necesidad, pero lo quieren imponer como obligación, por eso hablan de salvar la caja, cuando en realidad lo que se trata para mí es salvar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que durante años le aportaron al Estado santafesino. Claro. Bueno, Carlos, agradecido por el momento, estaremos en contacto, gracias. Un abrazo grandote, hasta cualquier momento. Carlos Del Frade pasó por los 88.9, recordando a Belgrano y hablando de la caja.